suelto, hay que estar despierto, bien atento voy. Escóndeme en tu cueva de murciélago y no me saques más. Allá afuera un lobo tan hambriento, sin sentimiento, esperando matarme, comiéndome de a poco, dejando que me muera de dolor. Fin, dulce es tu sangre, corre en mis venas, y es amor, amor. Tal mar fiera saliendo de la tierra, estoy tan cerca. Pensar.